Te quiero leer una frase que dice que Bahía Blanca necesita y se merece un área de género jerarquizada. Nosotros no tenemos ni una dirección. Esta frase, quizá la recuerdes, Vicky, es de la concejala mandato cumplido, Analía López Ubierna. La pronunció allá por 2020, tan lejano hoy, en una entrevista que ambos la realizamos al aire de El Ágora en Radio Nacional, cuando ella era presidenta de la Comisión de Género y justamente reclamaba un área jerarquizada del Departamento Ejecutivo, situación que se concretó a partir del 12 de diciembre, primero con la asunción del intendente Federico Subieles y posteriormente con tu designación en concreto. Te quiero preguntar, ¿cuál es la impronta que el intendente Subieles le quiere dar a esta oficina, a esta Dirección General de Género? ¿Y cómo son las líneas en las que están trabajando en este muy poquito tiempo que han tenido de gestión? Estamos hablando de 3 meses que se cumplen la semana que viene y con la situación de que en el medio hubo un temporal inédito que destruyó, podemos decir así, destruyó la ciudad porque levantó todo el tendido eléctrico y hoy día sigue la reparación. Eso entiendo también que cambió las prioridades de la gestión, de las respuestas que tiene que darse en el Departamento Ejecutivo. Seguramente esto impactó en la oficina que vos encabezás, pero contanos un poco cómo ha sido el trabajo en estos meses, cuál es el mandato que te dio Federico Subieles como intendente y qué planean a futuro, por lo menos en los próximos meses. Bien, por suerte esto que vos decías hace un ratito, el impacto que puede haber tenido en nuestra gestión de manera negativa no sucedió. Ahora te cuento por qué, porque la impronta de la gestión de Federico es esto que, como bien vos mencionabas, era jerarquizar el área de género, jerarquizar el área de derechos humanos y jerarquizar el área de accesibilidad. Hoy somos tres direcciones generales que dependemos directamente del intendente. En nuestro caso específico, el mandato de Federico para esta dirección, pero para todo el gabinete municipal, es todas las políticas públicas que se lleven a cabo tienen que tener perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, proyectando y planificando algunas actividades y articulando con todas hoy en día las áreas de gobierno. Por suerte, ha sido muy abierto todo el gabinete a trabajar con estas cuestiones, entendiendo lo que decíamos antes, ¿no? Trabajar con perspectiva de género es trabajar en pos de borrar desigualdades y de borrar inequidades. Así que un poco las líneas de trabajo son la atención a las situaciones de violencia, que eso era la actividad que ya se venía haciendo desde la coordinación que era antes políticas de género. Antes existía política, tener como una coordinación. Era una coordinación que dependía de una dirección que dependía de la Subsecretaría de Niños. O sea, en lo que es la jerarquía municipal está muy abajo. Estaba muy abajo, sí. Esto a nosotros nos da posibilidades presupuestarias, pero también nos da posibilidades de, con el respaldo del intendente, ir a sentarnos a la mesa de cualquier funcionario y ir a sentarnos a la mesa de cualquier otra institución fuera del municipio y poder plantear determinadas cuestiones. La impronta de la gestión de Federico es de un gobierno abierto y participativo, por eso se están realizando los distintos consejos de políticas sociales, consejo de hábitat, consejo de salud, entre otros, donde se convoca a la comunidad, a las organizaciones, instituciones y a los vecinos y vecinas de Bahía Blanca para pensar la gestión de gobierno en conjunto, para generar políticas públicas, para generar un valor social en esto. Y la impronta nuestra de la gestión de género es esa también, por un mandato de Federico y porque también entendemos que la única manera de generar cambio es en conjunto. Y es trabajando con los espacios que desde hace mucho tiempo vienen trabajando en esto y pensando cómo se puede lograr una mejor ciudad donde todas, todos y todes tengamos las mismas posibilidades y podamos caminarla sin ningún inconveniente. Así que bueno, la impronta de la gestión es esa. Nosotros estamos planificando en tres áreas distintas. Por un lado, como te decía, la atención de situaciones específicas. Un área que estamos terminando de constituir de capacitación, de investigación, de estadísticas y de generación de políticas. Así que estamos en ese proceso acomodándonos en este primer tiempo de gestión. Y por ejemplo, en esta primera área que vos mencionás que tiene que ver con atender o resolver problemas específicos, ¿cuáles son las demandas de las mujeres que se acercan? ¿Cuáles son las situaciones que se comprueban aquí en Bahía Blanca? Y también, si hay alguna persona que escucha esta entrevista o una mujer que está en alguna de estas situaciones o similar, ¿cómo se puede acercar a esta oficina de Dirección General de Género del municipio de Bahía Blanca? Perfecto, mira, nosotros trabajamos en Belgrano 177, en el segundo piso está la dirección de género, está constituida por equipos interdisciplinarios, psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, abogadas. Se hace atención integral, se puede brindar asesoramiento jurídico, el acompañamiento social y el acompañamiento psicológico, donde también tenemos posibilidades de, en algunos casos, realizar tratamientos, que no es tan fácil en otras áreas. Estamos también a partir de mediados de marzo o principios de abril, vamos a volver a trabajar en distintos puntos de la ciudad en conjunto con Salud. Así que ahí después te voy a pasar para que puedas difundir nuestras distintas sedes. Cualquier persona que sufra una violencia por razones de género o que esté atravesando una situación de violencia por razones de género, se puede acercar de manera directa, se puede contactar. Tenemos dos teléfonos, uno con WhatsApp y un mail, así que ahora después te los voy a dejar para que los puedas subir en la nota. Y lo que nosotros notamos es que hay cuestiones que atraviesan a todas nuestras situaciones, que tienen que ver con la violencia económica y que tienen que ver con lo habitacional. Muchas veces esta situación de la dependencia económica o de no poder tener un ingreso que permita la subsistencia fuera de esa relación con la persona agresiva, sostiene las situaciones de violencia. Entonces, nosotros estamos trabajando con empleo, con producción, pensando políticas públicas que nos permitan que las mujeres que se acercan acá y las personas del colectivo LGBTQ+, puedan acceder a distintos lugares y puedan pensar en mejorar su situación desde lo económico, que eso también ayuda a mejorar todo el resto, más allá de acompañar en el proceso de empoderamiento y de ganar autonomía nuevamente de las personas que atraviesan estas situaciones. Bien, la última pregunta, Victoria, para este 8M, ¿cuál es tu mensaje hacia las mujeres? Pensando en que año a año, me imagino, muchas chicas jóvenes marchan por primera vez, otras quizás ya han marchado y vuelven a hacerlo, y otras no les alcanza simplemente con marchar, que es un hecho que nos permite hacer catarsis, nos permite reencontrarnos con el otro, la otra, pero a veces uno necesita un poquito más comprometerse en un sentido más profundo que simplemente movilizarse. Te pregunto ya no como directora general de género, sino como una persona que, como bien vos decías, le ha caracterizado su militancia política y de género ya hace muchos años. ¿Qué mensaje tenés para esa persona, para esa mujer que está ahí, que se quiere acercar, que quiere participar? Y que todavía no sabe cuál es su lugar o dónde encontrarlo. Esto que hablábamos un poco antes, ¿no? En momentos tan difíciles como los que estamos atravesando, el encontrarse con otros, generar vínculos, poder acompañarnos, poder sentarnos a pensar a veces las necesidades básicas de todos los días y cómo cubrirlas nos arrasa y poder generar espacio de participación, de encuentro, de hacer catarsis, de poder poner palabras a lo que no podemos poner palabras, nos ayuda un montón a salir de esto y a buscarle alternativa a lo que estamos viviendo. Reconocer siempre el valor de la mujer como mujer trabajadora. Todas trabajamos en la economía formal, en la economía informal, cuidando en las tareas de cuidado. Reconocernos como trabajadoras también es una manera de poner en valor histórico todo lo que las mujeres hacemos y hemos hecho en estos años. Nada, eso, poder encontrarse, poder buscar espacios de participación. Nosotros vamos a tener actividades culturales que la cultura sea libre, que la cultura nos permita expresarnos y poder también aportar a la construcción subjetiva, no solo en una individualidad, sino en la construcción identitaria también de nuestras comunidades. Me parece que nadie se salva solo, todo lo personal es político, y buscar en la mirada de alguien que tenemos enfrente, de que tenemos compartimos valores y que podemos sentarnos a pensar, es un poco la resistencia a la cultura patriarcal y al anarcocapitalismo que estamos viviendo en estos días en nuestro país. Clarísimo, Vicky. Muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, y te deseo lo mejor en tu gestión. Gracias, Juani.